responsabilidades y que puede tener la respuesta que se está buscando hace décadas. La defensa de los derechos humanos no es una cuestión congelada, ni es solamente pasado, es también presente. Es una excusa de que podrían ser pasibles de algún ataque, toma de regimiento. Estamos hablando de una época en que ya la guerrilla en la Argentina había sido prácticamente aniquilada. Valentino negó las torturas, calificó de mentirosos a los testigos durante el juicio y aseguró que su misión era defender el regimiento de Gualeguaychú de los ataques subversivos. Por la denominada causa Arguindegui también declaró el ex marino Héctor Maqueira, quien confirmó que fue La Plata el último lugar donde estuvo detenido el desaparecido Julio Solaga. En tanto, Adolfo Olivera, chofer del ex jefe de la policía de Concordia, Ramón Campbell, será investigado por falso testimonio. El Lidermar Otman, Radio Nacional Gualeguaychú, la radio pública. Tránsito. Atención conductores, prosigue la reducción parcial de calzada en el peaje de Benedetti hacia Gaona hasta el relleno sanitario. Por favor, circular con precaución. Tenemos marcha ya intensa en el acceso este y Richeri Panamericana, abundante caudal vehicular en sus tres ramales. En tanto, La Plata, Buenos Aires, a esta hora con mayor tránsito hacia La Plata. Las urbanas ya comienzan a poblarse, tenemos bastante congestión en la 25 de mayo, la de Lepiani y Perito Moreno, también en la Ilia hacia Costanera. Puentes al sur, abundante tránsito en ambos sentidos. Por último, atención automovilistas, Autovía 2, altura Chascomús, kilómetro 121, mano capital Mar del Plata, estuvo cortada debido a un accidente por alcance. Un vehículo chocó la parte trasera de una camioneta, dos personas heridas, una en estado grave. Desde la Central Informativa Vial, Ministerio de Justicia y Seguridad, Gustavo Fronza. El tiempo. Catamarca, temperatura 31 grados, una décima, humedad 26%, cielo algo nublado. Y en Capital Federal, la temperatura 24 grados, la humedad 43%, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 22 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 22 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es Hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Mañana es Hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es Hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, tengo un equipo de lujo y paso a presentar ahora a mi compañero de todas las tardes, el señor Marco Cittadini. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Una muy tremenda bien. Alegría estar acá. Si me ofrecieran un, no sé, un crucero en el Caribe, yo digo, ¡no! Voy a estar en Radio Nacional con Roberto Caballero. Muy bien. ¿Cómo no te van a ofrecer? ¿Cómo claro. No lo van a ofrecer? No, porque hay que defender el Estado. Hay que estar acá, viejo. Así nomás. 18.08, ¿te parece que vayamos a los títulos? Pero cómo no. Vamos. Le digo a los jóvenes que debemos defender al Estado. La presidenta inauguró un barrio del Plan Procrear en General Rodríguez. Parecía que éramos pocos, pero descubrimos que somos muchos, dijo durante el acto. También estuvieron presentes el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el gobernador bonaerense, Daniel Scioli. Además, Cristina dijo que cuando el Estado se cayó, luego vinieron por el pueblo. Con igual subsidio, los cordobeses pagan hasta 5 veces más la electricidad. Julio De Vido salió al cruce el gobernador cordobés José Manuel de la Sota y afirmó que se olvidó de decir ayer que pese a tener igual nivel de subsidios, la electricidad en Córdoba cuesta 5 veces más que en el resto del país. Más cruces con De la Sota. Lorenzino dijo que el gobernador es un endeudador serial. El ministro de Economía de la Nación criticó al gobernador cordobés por su política de tomar deuda para financiar los gastos de gestión. Además, repudió su política impositiva. Es oficial la exención de ganancias en el aguinaldo de diciembre. La medida anunciada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue publicada hoy en el boletín oficial. El decreto tendrá efectos exclusivamente para la segunda cuota del sueldo anual complementario de vengado en el año 2012. Expropiaron la casa de Barreda para que sea alojamiento de víctima de violencia de género. El Senado bonaerense sancionó la ley que expropia la casa del odontólogo para convertirla en la sede de la ONG María Pueblo, que brinda alojamiento y asistencia a las mujeres víctimas de violencia familiar. Instruyen a los fiscales a investigar abusos sexuales durante el terrorismo de Estado. La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, firmó una resolución en la que instruyó a los fiscales que investigan, en los juicios por delitos de lesa humanidad, los casos de abusos sexuales cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Causa armas. El fiscal de casación pidió que Carlos Menem y Emir Yoma sean condenados. Raúl Plea avaló la apelación presentada por los representantes del Ministerio Público que intervinieron en el juicio oral. Cree que el cuñado del expresidente instigó al contrabando y que Menem y Camilión fueron coautores de la maniobra. SUTEBA ratificó el paro de 48 horas de la semana próxima. El titular de SUTEBA, Roberto Baradel, ratificó el paro de 48 horas de docentes bonaerenses anunciado para la semana próxima en reclamo de la reapertura de paritarias y pago de salarios adeudados. Escándalo en España por la golpiza policial a un niño. Uno de los hechos más relevantes de la jornada huelguística del 14 de noviembre en el país ibérico fue la represión que la policía de Cataluña desató sobre un chico de tan solo 13 años. Las autoridades anunciaron que abrirán una investigación. En la jornada de protesta contra el ajuste quedaron 150 detenidos y 77 heridas en toda España. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. Dieciocho y once, y lo tengo aquí al joven Horacio Marmurek. Bueno, gracias por lo de joven, se agradece. Si fuera hincha de Racing, si fuera hincha de Racing estaría festejando porque acaba de meter un gol. Pero como no lo soy... Racing contra Godoy Cruz, 1-0 gana Racing, muy bien. Ahí está, perfecto. Bien, jueves día de estreno, mucha película argentina y un tanque hollywoodense que se llama Amanecer Parte 2. Sí. Hablaremos de eso, por lo menos de alguna. Hablaremos de la edición de Grammys Latinos que está empezando en un ratito en Los Ángeles, donde la figura a homenajearse es Caetano Veloso, así que le voy a contar de qué se trata. Hablaremos de lo que va a suceder en el Festival de Mar del Plata, que no solamente está sumando... cine, sino que ahora le agrega música, ¿sí? Y algunas cositas más, y tengo para sortear entre todos nuestros bonitos oyentes. Sí. Y oyentas. Sí. Entradas para ver Arbolito este sábado 17 de noviembre, 20 horas, que festeja sus 15 años en Ciudad Cultural Conex. Esto es Sarmiento 3131. Tengo dos pares de entradas para que a las 8 de la noche estén disfrutando de la música de Arbolito. Que suena así más o menos, ¿no? Que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Mezclando el rock con el folclore, Arbolito viene teniendo una trayectoria. Yo me acuerdo cuando los veía en la peatonal de Necochea. Mirá vos, che, cómo crecieron estos pibes. En el año 2002, en la peatonal de Necochea. Permítame que me meta, y Radio Nacional los apoyó desde el principio, ¿eh? Muy bien, ahí está. Da fe, Alicia Curibert. Sí, sí, sí, ahí está. Los he presentado un poquito. Los he presentado, José. De los tipitos. En Villa Gesell. Sí, yo también. Bueno, arbolito, bueno, bueno. Ahí está. Todos tenemos un muerto en esta casa. Hace unos años. Ciudad Cultural Conex este sábado a las 20 horas, Sarmiento 3131. Dos pares de entradas para sortear entre todos los que se comuniquen con el programa mañana. Diga, Cuniverti. Al 4999-8700, formales. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, Cuniverti. Qué linda. La voz de la radio. Alicia Cuniverti. Bueno, bárbaro. Llamen ahí, dejan los tres últimos números del DNI, participan del sorteo que está de alguna manera fiscalizado por Sara Laza. Ivana Avellaneda y Charlie Suboski. Garantía de transparencia. Exactamente. ¿Sí? Y tenemos un productor nuevo, Nico Iglesias. Nico, ¿cómo te va? No lo veo. Bien, Nico. Ahí está. Tenemos un productor nuevo, estamos festejando, hay que defender el Estado. 18-14, y ahora tengo aquí a Lucía Capozzo. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, ¿cómo les va? Muy contentos. Yo también, lindo día, usted tiene más motivos. ¿Cómo le fue anoche con la defensora pública? No me da bola. ¿Lo trata de usted? ¿Usted la tiene que tratar de usted? ¿No le da audiencia? No me da audiencia, tengo que comunicarme con ella a través de un 0800, no lo encuentro, el 0800, es un problema. Es un tema gravísimo, estar casado hoy día con Cintia Ottaviano es todo un tema, Es todo un tema. Sí, bueno, Roberto. No me haga hablar, sí. Roberto, nos había quedado pendiente una cosita de los 007. ¿Sabes que ayer me parece que además, mire, no sé, yo creo que traigo suerte? Sí. Soy como la difunta Correa, más o menos, Roberto. Me parece que salió el 007 en la quiniela de la provincia. ¿Usted puede creer? ¿Por qué no le jugué? ¿Qué sale hoy? No sé, Roberto. Tirate un número, ya tiene un número. Hay gente que está escuchando para ir a jugar. Bueno, jueguele al 24. Juega 024, ¿Pero qué es esto? Una central de juegos, Roberto. No, oficial. Todo oficial. Bueno, nos quedó pendiente el 007. Sí. Vamos a hablar hoy un poquito del 007, de los viejos 007 y de los nuevos 007. Sí. Y después, mire, tengo muchas cosas. A según como venga el clima del programa. Bien. ¿Se lo digo? ¿Le gustó? Me encantó. A según como venga. Van surgiendo. Tengo cosas muy interesantes. ¿Qué veo? La última moda, el último invento en calzoncillos. Ah, bueno. Eso me interesa. Ah, bueno. Lo vamos a llamar Horacio González para copiar sobre ese tema. 18-15. Debo presentar ahora las noticias deportivas en la voz de Eladio Arregui. Bien, Roberto, buenas tardes para todos. Estoy en pantalones, no estoy en calzoncillos, pero es lo mismo. Que está ganando el conjunto de Racing 1-0 con gol de Vieto. Y esto le pone un poco de pimienta al campeonato porque Racing sigue conservando la misma diferencia que tenía antes de comenzar la fecha ante Vélez Arfiel. Vamos a recordar que Vélez ganó el martes por la noche 1-0 en Quilmes. Enojado a Aníbal Fernández con el arbitraje de el árbitro que dirigió el partido, Diego Ceballos. Y a esto hay que agregarle también que anoche empató River. Hoy juega Boca a las 21:30 con Newell's. Hubo un allanamiento hoy en el Monumental por el partido, por el Superclásico, por algunos elementos de pirotecnia que utilizaron y por el famoso Chancho Riquelme, que así lo había bautizado la hinchada de River. Ay, ¿por qué el Chancho? Era un globo inflado en forma de chancho. Y lo había puesto la hinchada de River en la Centenario media y baja. De ahí con una piola llegaba hasta la Centenario alta, donde estaba la hinchada de Boca, y se lo mostraban, se lo iban pasando así, le mostraban al chancho, a la hinchada de Boca, y no podían hacer nada. Y después se lo fueron llevando por la San Martín alta, le iban mostrando el chancho. Cuando estaba todo listo para empezar el segundo tiempo no empezaba. Falcioni llegó tarde, lo expulsan a Falcioni y el partido no empezaba, hasta que la voz del estadio, Enzo, dice, o sea, hasta que no saquen el chancho el segundo el chancho de vuela. ¡Qué grande! Impresionante. Muy bueno. Es cosa del fútbol. Un allanamiento por la pirotecnia puede ser, pero ¿por quién llevó el chancho, el globo inflable? En la otra semana, River había jugado con Quilmes y le habían tirado gallinas en la cancha de Quilmes. Claro. Está un poquito igual desmadrado. Sí, si nos vamos del chancho Riquelme a lo que ocurrió anoche en la cancha de Independiente, me parece que hay un largo trecho, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias, Eladio. ¿Y nos vamos por qué? ¿Por qué nos vamos? Porque enseguida volvemos. Vamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Postales Argentinas. Sábados. 18 a 19. Con Jorge Dubati. Toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. radio pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 6 de la tarde, 17 minutos. Pública. La radio pública. Nacional. Y de primavera. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. 18-19, hoy habló Cristina Fernández de Kirchner, hizo una encendida defensa del Estado, la verdad que fue un discurso, yo diría que este tipo de discursos son más bien doctrinarios, ¿no? Le pido sobre todo a los jóvenes que se involucren y defiendan este Estado. Pero para no abundar, ¿no?, vamos a escuchar a nuestra columnista estrella, tenemos ahí el audio, vamos. Por eso quiero agradecerles el apoyo y también decirle a los muy jóvenes que esta democracia inclusiva, esta democracia que concibe al Estado como un promotor y un impulsor de políticas públicas contracíclicas en un mundo que se derrumba, debe ser cuidado por todos. Este Estado no es de un partido, este Estado no es de un gobierno, el Estado es de todos los argentinos, de los 40 millones, y tenemos que defenderlo, porque cada vez que el Estado se cayó, cada vez que convencieron a argentinos que el Estado era un estorbo o que el Estado era inútil, después vinieron por el pueblo. Bien, la presidenta inauguró un barrio del plan Procrear en General Rodríguez, y bueno, en un fragmento de su discurso habló acerca de esto. Hay otra parte en la que también se refiere al Estado, si les parece lo escuchamos. Dale. Yo quería decirles que cada vez que convencieron a argentinos, y hablo de otras generaciones, de que el Estado era un estorbo, de que el Estado era algo inútil, que el Estado impedía la libertad del mercado, primero destruyeron el Estado y después fueron por todos ustedes, por el trabajo de ustedes, por la salud de ustedes, por la educación de ustedes. Por eso la defensa del Estado es una defensa de los grandes intereses nacionales y también de la soberanía popular y también de la soberanía nacional, porque pueblo y nación son una sola y misma cosa. Qué lindo esto, ¿eh? Pueblo y nación son la misma cosa. La verdad es que, por eso decía, me pareció un discurso más bien de carácter doctrinario, ¿no? No estaba haciendo un anuncio puntual, no estaba inaugurando algo, simplemente estuvo hablando sobre una caracterización del Estado, que es real. Ustedes se acuerdan aquella frase de achicar el Estado es agrandar la nación, y lo que se demostró es que era una frase prácticamente servida en bandeja para que los grupos desguazaran al Estado. Y una vez que desguazan al Estado, van por los ciudadanos, van por los vecinos, al estilo Mujica, van por los vecinos, van por el pueblo. Y la verdad que cada vez que el Estado estuvo ausente, el pueblo sufrió mucho. Hoy está más presente. Ayer hablábamos en la editorial de empoderar al Estado, porque de alguna manera empoderar al Estado es empoderar al pueblo. Hoy el pueblo es el Estado, al menos dentro de este proceso político que estamos viviendo en la Argentina en los últimos años. Y hablando de mujeres de carácter fuerte, hoy no quiso salir en exclusiva con este programa, salió a la mañana con sus viejos compañeros. La nueva, sí, defensora del público de la Ley de Medios de la Democracia, Cintia Ottaviano, que, bueno, está en su tarea pedagógica, un poco explicando de qué trata la Defensoría, cuáles son sus atribuciones y qué es lo que la ley pide, sí, a esta flamante funcionaria que tenemos en casa. Mi tarea tiene que ver con desarrollar una defensoría del público, de aquellos que miran la televisión y que escuchan la radio, y velar por el pleno cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Desde la defensoría tiene que promoverse la ley para empoderar a la ciudadanía, para que conozca sus derechos, pero tenemos que aclarar que esta es una ley sin privilegiados y sin excluidos. Es una ley que se aplicará con igualdad de condiciones para todos, porque vivimos en un Estado democrático y eso es esencial a la democracia, así como también el derecho a la comunicación. Sí, ahí estaba, ¿eh? Sin privilegiados ni excluidos, ¿sí? La ley es para todos. Hay ahí también, digo, una tarea que, más allá de lo de la docencia que vos mencionabas, también es de organización, de armado, digo, porque esto es inédito. Está empezando a caminar un camino que hasta ahora nunca fue transitado. No, de hecho, el instituto, es un instituto nuevo, es un instituto creado por la nueva ley de medios, en realidad es fundacional. O sea, no existía en la Argentina, pasa a existir ahora, no existe en la región, ¿sí? Hay algunas cosas muy parecidas en Gran Bretaña, muy parecidas en Francia, si se quiere, pero es absolutamente inédito. Así que un poco el cuerpo, el contenido, la acción de esta defensoría se va a ir armando en la práctica. La ley es muy clara igual en su articulado, ¿eh? Acá ella tiene que defender a las audiencias, ¿sí? De los abusos cometidos por cualquiera de los sujetos que están comprendidos dentro de la ley de medios. En ese punto tiene incluso la inmunidad durante 4 años, que es una inmunidad que es la misma que tiene un parlamentario. Puede presentarse en juzgados, hacer amparos, es un sujeto jurídico. Y hay toda una serie de cosas que, bueno, en su momento ella va a anunciar, yo no puedo comentar absolutamente nada de eso, porque muchas cosas se están armando, porque el carácter que tiene, obviamente le está imprimiendo a esta defensoría, Cintia Ottaviano, su propio carácter. Eso quiere decir que ya están trabajando, sin escritorio, sin computadora, nada, pero están trabajando, y que en breve, muy poquitas semanas, quizá no más allá de 10 días, creo, se va a estar anunciando todo un plan de trabajo que es muy, pero muy interesante para los primeros 120 días de esta defensoría. ¿Por qué? Porque creo que lo que quiere mostrar, de algún modo, es que este instituto no solamente es inédito, no solamente tiene características excepcionales para la historia argentina, sino que también esto es la ley de medios, es la ley de medios aplicada, ¿eh? En la práctica. Claro. Y va a haber algunos anuncios que son muy, pero muy interesantes, y que creo que a más de uno va a decir qué bueno que esto se pueda hacer desde el Estado, ¿no? Porque finalmente, y esto lo vincula un poco con la otra mujer de carácter que escuchamos al principio, nuestra columnista estrella, hay un concepto en esta defensoría y también en quien ejerce ahora el cargo, ya fue designada, un concepto de defensa del Estado muy claro y de rol del Estado. ¿Para qué tenemos el Estado? El Estado es para equilibrar fuerzas, el Estado es para intervenir en aquellas cuestiones donde los particulares, aquellos que tienen menor capacidad, menor poder, los que quizá no tienen privilegios, accedan al privilegio democrático de ser tratado en igualdad de condiciones como cualquier hijo vecino. Y eso no es poca cosa, me parece que es muchísimo, porque eso se trata en realidad de democratizar la sociedad en la que vivimos, ¿no? Yo siempre tengo un concepto, y creo que ayer también lo hablábamos, hay que desvidelizar la sociedad. Sí, claro. Hay que desvidelizar, sí, la sociedad, hay que democratizar las instituciones del Estado, y para eso, obviamente, hacen falta instrumentos. Está la ley y hay un instituto que ya está en marcha, obviamente. Por el otro lado está el AFCA, que ahí tienen cosas muy diferentes, son roles muy diferentes. El AFCA tiene que velar por la aplicación, pero también es la autoridad sancionatoria, ¿sí? La defensoría pide al AFCA, ¿sí? En algunos casos, en otros casos puede pedir a la justicia, en otros casos puede pedir a particulares, pero básicamente la mirada está puesta sobre las audiencias. Hay un correlato con lo que sería un ombudsman, exacto. Digo, el defensor del pueblo en temas generales, pero en este caso solo aplicado a la Ley de Servicios de Comunicación y Audiovisual. Exactamente. De hecho, el modelo es el de la Defensoría del Público de la Nación. Claro. El modelo es ese, digamos. Donde tenés que mirar algo, bueno, es para ahí. Por supuesto que esto tiene un montón de nuevas cosas que están más vinculadas a asuntos puramente y exclusivos de la comunicación. En un nuevo paradigma, yo estoy repitiendo un poco lo que escucho en casa, en un nuevo paradigma que ya no es el paradigma del mercado como custodio, ¿sí?, del derecho a la comunicación, sino que es el paradigma de los derechos humanos, ¿sí?, en la comunicación. Entender la comunicación como un derecho humano básico, de ida, de vuelta, y donde todos son iguales. Y que no está garantizado por los empresarios, no está garantizado por los particulares, no, lo que tiene que garantizar eso es el Estado. El Estado tiene que garantizar que todos accedan por igual a ese derecho humano básico, que es a la información veraz, a no violar las leyes vigentes en relación con los niños, los jóvenes, los adolescentes, a no violar las leyes vigentes en relación con los adultos, a respetar a rajatabla los contenidos que en un punto están en la ley, ¿no? Digo, eso también va a haber, supongo yo, una tarea muy pedagógica, ¿no?, informativa, porque mucha gente hablamos de la ley, quizás conocemos el artículo 161 y el 45, que es lo que más o menos los medios hegemónicos han instalado. Y la ley tiene muchísimos artículos y es realmente maravillosa, es un nuevo paradigma, ¿eh? Hay un antes y un después de la ley. Y además hay un costado cotidiano, digo, ¿no? Que me parece que es importante esto que vos decías, de los derechos, por ejemplo, de los jóvenes, de los niños. Cuando uno ve algunas situaciones en canales de cable en los que se maltrata a los pibes, uno dice, bueno, aquí alguien tiene que estar defendiendo a estos chicos y también al televidente que de repente se ve absorbido por esa situación gratuitamente. Más allá de que uno puede cambiar de canal, esto es claro, pero bueno, hay alguien que va a estar defendiendo esos derechos, ¿no? Bien, vamos a escuchar mensajes, dale. Caballero, caballero, me tomé tú. Y buenas tardes para el programa de Caballero. Soy María de Castelar. ¿Qué hace María? Supermercadistas y demás dueños de negocios dicen que apoyan que no se pague en este aguinaldo el impuesto a las ganancias. Yo creo, porque los conocemos y estamos cansados de ver que cada vez que el trabajador recibe del gobierno algún aumento, ellas aumentan la mercancía y nos sacan lo que el gobierno nos da y nos merecemos. Muchas gracias, pasen este... Sí, María, viste que lo pasamos. Y es muy interesante lo que decís. Hoy estaba viendo los diarios y hay una cosa que ya no nos damos cuenta porque ya estamos acostumbrados, se ha naturalizado. Cómo el problema del aumento de precios, ¿sí?, pasa a ser simplemente un problema del gobierno. Y los formadores de precios no figuran en ningún lado. ¿Sí? Pues agarrás hoy Clarín, hay un problema de la inflación y los aumentos de precios. Ahora, los que forman los precios, los tipos que son parte de la cadena, los comerciantes que, por lo que puta pudiere, aumentan los precios, esos no figuran. Son protagonistas invisibles de una trama donde la culpabilidad siempre es del gobierno. Vos sabés que hoy en el programa de Héctor Larrea entrevistábamos a un productor, productor frutihortícola. Sí. Y nos decía que en el mercado central los tomates estaban vendiendo 3 pesos con 50 en el momento que más caros estaban. Sí. A fin de la semana pasada estuvieron muy caros. Había negocios en verdulerías en los que se vendía 25 pesos. Sí, sí. ¿Qué sí, pasó en el medio? Y en el medio es que el mercado central. Cuando hay un manguito más en el bolsillo, te lo capturan por el aumento de precios. 18:30, vamos a las noticias. ¿Sí? Vamos a las noticias. ¿En las voces de quién? Alicia Cuniverti. Por ahora de Silvia Mina. Silvia Mina. ¿Está solita Silvia Mina? No, ¿cómo no, va a estar está solita? Con Graciela. Ya viene Graciela. Ahí está, bueno, cuando volvemos, recuerden, mañana es hoy hasta las 8 de la noche. Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba. Apenas sintió la conga, el muerto se fue de rumba. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados, humedad 43%. Alberto Scileoni defendió el voto optativo a partir de los 16 años como una construcción a celebrar. El derecho al voto a los 16 años es una oportunidad pedagógica y una ampliación de derecho, sostuvo el ministro de Educación de la Nación, Alberto Scileoni, al participar del debate que lleva adelante en la Cámara de Diputados bonaerense sobre esta iniciativa. También consideró que la sociedad tiene que advertir que las transformaciones ya están instaladas en la Argentina. Algunos seguramente verán que es una que no será una transformación. Yo creo que desde 2003 hay una gran cantidad de claves de una transformación profunda en la Argentina. Nosotros estamos muy orgullosos de participar desde la educación en este proceso de transformación y la sociedad debiera estar también orgullosa y debiera advertir que estamos pasando días históricos, que son días de mucha densidad política en la Argentina. Una sociedad que discute matrimonio igualitario, una sociedad que discute identidad de género, una sociedad que discute lo que discute, es mejor sociedad que aquella que estaba ganada por el miedo y el horror, ¿no? Entonces esto es una construcción de todos que debemos celebrar. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. El programa de entrega voluntaria retiró de circulación más de 140.000 armas. Se trata de un total de 140.128 armas y más de 1.000.000 de municiones que salieron de circulación a través del Programa Nacional de Entrega Voluntaria. El plan fue prorrogado por un año mediante una sanción en la Cámara de Diputados. Las armas son inutilizadas en el momento de su entrega para luego ser destruidas en actos públicos y el material obtenido es donado luego a la Fundación Garrahan. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 24 grados, humedad 43%, cielo despejado. Argentina está informada. por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. 18:33. Y bueno, ayer se anunció finalmente que ganancias no se va a pagar en lo que es la segunda parte del aguinaldo que se cobra habitualmente en diciembre. Hoy salió publicado en el boletín oficial. Lo tenemos en línea al secretario general de UPCN, Unión Personal Civil de la Nación, Andrés Rodríguez. Le vamos a preguntar sobre su impresión sobre el anuncio, si está de acuerdo, en desacuerdo y cómo sigue esto para adelante, habiendo escuchado que Cristina plantea una agenda para el año próximo ya de discusión sobre los mínimos no imponibles, ¿no?, del impuesto a las ganancias. ¿Qué tal, Rodríguez? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, Marcos Cittadini los saludan desde la radio pública. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. La verdad, tratando de entender, no entender porque creo que queda bastante claro lo que anunció ayer la presidenta, pero por ejemplo, digo, esto se anuncia ahora y qué es lo que uno espera para el futuro, ¿no? No, por supuesto, esto significa realmente una descomprensión, digamos, de lo que veníamos peticionando en nuestra agenda gremial, donde uno de los temas más importantes era de ver de qué manera el impuesto a las ganancias tenía una lógica más equilibrada con lo que ha venido sumando e incorporando a la cuarta categoría un montón de trabajadores que antes no estaban incluidos. Claro. Producto, lógicamente, del funcionamiento de las paritarias y los sucesivos aumentos salariales. Entonces, esta actitud, esta decisión que ha tomado la presidenta es altamente satisfactoria para la CGT y por eso ha estado presente ayer en el acto y después nosotros como dirigentes de conducción hemos estado con ella en su despacho y con en conjunto con algunos ministros conversando el tema. Por supuesto que además esto también fue anunciado por la presidenta, que abre una compuerta para que ya el tema más de fondo de elevar, por ejemplo, el mínimo no imponible, o incluso lo que propusimos nosotros, generar una opinión sobre cómo se debe reestructurar este impuesto, porque indudablemente también ha quedado achatada las categorías con índices muy altos, o sea, prácticamente cuando una persona llega a los 20.000 pesos está ya aportando el 35% de impuesto sobre, por supuesto, el plus de alicuota. Pero, bueno, todo esto es conversable, todo esto debe ser indudablemente no solamente encarado desde el punto de vista político, sino técnico en cuanto a ingresos y egresos, indudablemente, que significan este impuesto y compensaciones, por lo tanto. Así que, bueno, pero sí se abre una compuerta como para que esta negociación se establezca y poder entonces entre CGT y gobierno ver qué podemos acordar para una salida mucho más lógica y equilibrada en el tema. Una pregunta que se deben hacer muchos de los que nos están escuchando, ¿no? Cuando ustedes están con la presidenta y plantean esto, ¿cuál es el argumento en contra de, por ejemplo, elevar los mínimos no imponibles hoy? El tema de financiamiento. Es un tema de financiamiento frente también a un marco que rodea la Argentina y la región, que tiene que ver con una crisis internacional muy severa. Uh-huh. Lo estamos contemplando, lo que está pasando hoy en Europa, con situaciones muy álgidas, digamos, y muy conflictivas. Entonces, bueno, todo esto ha generado un cuidado de los recursos, y es cierto, el impuesto a las ganancias es un recurso, primero, fácilmente cobrable, y segundo, de la suficiente cuantía para la administración de un Estado, que indudablemente si sale de algún lado tiene que ingresar por otro. Pero hay formas, ¿eh? O sea, no es tampoco una cuestión que no la podamos entrar a analizar qué tipo de propuestas se pueden hacer como para que eso quede equilibrado. Rodríguez, ¿cómo le va? Marcos Cittadini lo saluda. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Uno de los temas de la marcha esta que estaba planteada por Pablo Micheli y que apoya Hugo Moyano el día 20 tenía que ver justamente con esto. Ha habido una respuesta en el día de ayer, que tal vez sea en todo caso parcial, pero es una respuesta al fin. ¿Le parece que continúa teniendo algún sentido esa marcha? Digo, más allá de que usted está en este momento en una vereda opuesta, me gustaría conocer su opinión acerca de eso. No, sí, ya la CGT ha fijado ayer mismo, se reunió su consejo directivo y ha fijado una postura que, por supuesto, es no adherir a esta medida de acción, porque además consideramos que más allá de las consignas que pueden levantarse, que tienen que ver con reivindicaciones del trabajador, en realidad lo que se esconde es un sentido netamente político. Por lo tanto, esto es un poco también lo que llevó en su momento a una suerte de doble congreso, que al final resultó el congreso que hizo el compañero Moyano digamos, totalmente ilegal, anormal, y después nosotros tuvimos que desembocar en un congreso en obras sanitarias donde se legalizó y legitimó una Confederación General de Trabajo por mayoría. Uh-huh. Entonces, estos mismos motivos que fueron los detonantes en aquel entonces de esta suerte de diferencia se vuelven a acentuar aquí con esta acción que nosotros, para nosotros, realmente no tiene, no cobra ningún sentido, por lo menos gremial. Uh-huh. Es decir, ninguno de los temas que estamos tratando en agenda, que pueden tener sus marchas y contramarchas y sus demoras, que indudablemente exigen también una premura de parte de los que deben resolver en el Poder Ejecutivo, pero de cualquier manera no da para convocar a un paro nacional. Esto, uh-huh, eso es evidente. ¿Usted cree, la última ya está, Rodríguez, cree, como dijo gente vinculada a Moyano, que este tema del aguinaldo es apenas un pan dulce? Me parece que es una aseveración bastante pobre. En realidad significa un alivio, nadie dice que es la solución perfecta, significa un alivio y sobre todo en un momento sensible para la gente como es el fin de año, la proximidad de las fiestas, donde indudablemente las familias gastan más y tienen más compromisos, y esto significa entonces un gesto muy importante. Un desahogo. Y por supuesto, y después, como decimos, también está, como mismo lo señaló la presidenta, está abierta la puerta como para, a partir del principio del año que viene, y lo dijo claramente que va a hacerlo con la CGT, ella misma lo recalcó, sí, sí. Así que esto, entraremos lógicamente en una etapa negociadora donde, bueno, expondremos y buscaremos un punto de acuerdo. Tal cual. Rodríguez, le agradecemos mucho la comunicación con Mañana es Hoy. No, por favor, agradecido a ustedes. Le mando un abrazo. Era Andrés Rodríguez, el secretario general de la Unión Personal Civil de la Nación, bueno, dándonos su parecer sobre este proceso que se abre en relación al impuesto a las ganancias, también con esta este no cobro, digamos, de la segunda cuota del aguinaldo, de los sueldos que llegan hasta 25.000 pesos. Y claro, yo le preguntaba el tema del pan dulce, básicamente, porque yo lo escuché a Víctor Santamaría decir que el pan dulce para los peronistas es algo muy importante. Claro, y ahí me puse a pensar, y recordaba lo que decía mi abuelo. Para mi abuelo, el pan dulce, ¿sí?, era la representación, la corporización de la dignidad del trabajador, que hasta ese momento en las Navidades, digamos, no podía acceder ni a la sidra ni al pan dulce, digamos, era mucho más austera, ¿sí?, la fiesta de un trabajador. Y en el primer peronismo llega finalmente a la mesa la sidra y el pan dulce. Entonces, usar el tema del pan dulce, como decir, es un tema menor, chiquitito, esto del aguinaldo, y la verdad que es un poco hostil a la historia del peronismo. Sí, lo que impresiona también de estos dichos de Piumato con respecto a este tema es que cae en el discurso de la derecha más derecha, digamos, en el sentido que para la derecha argentina el pan dulce y la sidra del peronismo representaban el clientelismo, la demagogia, claro, ¿no? Un Estado que dilapidaba los dineros y demás. Entonces, últimamente hay que estar mucho más atento a lo que se dice y cómo se lo dice y desde dónde, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¡Ay, vamos! ¡Qué suerte, Roberto! Siente. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. ser fuerte ahí donde nunca vi. Nadie puede decirme quién soy. Yo lo sé muy bien, te aprendí a querer. Tiraba las notas, se tiraba. A ver, esto sabemos, es Fito Páez y es El amor después del amor. No es la versión conocida, porque esto fue en el Planetario hace cosa de un mes. Esto es el disco en vivo que va a salir con un DVD filmado a 20 cámaras HD, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y a todo lujo. Es la presentación o la recreación de Fito Páez haciendo El amor después del amor, 20 años ha pasado el tiempo, que va a ser editado el 4 de diciembre. Lindo regalo para que alguien le quiera decir algo a alguien. El día de la publicidad es el 4 de diciembre. Mira vos, qué lindo, justo, ¿eh? 4 de diciembre, ¿qué hay que hacer? ¿Comprar este disco para regalarlo? Usted quiere, si no quiere, escúchelo en la radio pública. Antes me compro una Atahualpa Yupanqui. Va a ser editado en formato DVD, DVD más CD, CD y en versión de lujo. La de versión de lujo viene Fito a tu casa y te dice, y te ¡hola, divino! Gracias. ¡Hola, divino! ¡Divino Roberto! ¡Roberto divino! Esto fue hecho el 13 de octubre pasado y es sin duda alguna una importante producción porque fue el disco más vendido en su momento, El amor después del amor. Éramos todos mucho más jóvenes, 20 años atrás. A mí este disco tenía que pedir plata para que me lo compren. En serio, lo quiero decir, no era que me la ganaba yo. ¿Fueron los recitales donde donó un millón de pesos a UNICEF? No, un millón de pesos a peso dólar a UNICEF. Fito Páez, por otra parte, va a estar representando esto, o sea, porque después hacemos la gira presentación del disco, homenaje al disco que saqué, ¿se entendió? El sí. 22 de marzo del año que viene en el Luna Park. Y hoy es la noche, Fito Páez de alguna manera va a estar presente en esta entrega número 13 de premios Grammys Latinos, porque Música para Aliens tiene a su diseñador, Alejandro Ross, postulado a Mejor Tapa del Año. Una entrega de los premios, los Grammys Latinos, tienen cada vez mayor preponderancia, pero no han conseguido tener una entrega en conjunto con los Grammys habituales. Recordemos, los Grammys es un premio entregado por la Academia de Ciencias de la Música de los Estados Unidos, donde, siempre estuvieron incluidos los latinos, pero hace 13 años descubrieron que la masa de latinos que trabajaban en el mundo de la música, que consumían música, era tan grande que estaba bueno correrlo un poco. Y usted dirá, bueno, entendido como lo entienden los estadounidenses, el latinazgo, te mezcla Juan Luis Guerra, que es una de las grandes figuras de la noche, muy bueno, con algunas otras cosas. Sí, pero bachata hoy, por ejemplo, rosa. Sí, bachata rosa. Pero hoy, por ejemplo, la figura a homenajear es ni más ni menos que Caetano Veloso. Muy bueno. En un año donde han cumplido 70 años Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, o sea, toda una generación, va a ser homenajeado quizás la figura más grande de la música brasileña hoy a la noche en Estados Unidos, en la entrega de los premios Grammy Latino, donde Susana Rinaldi, Lisandro Aristimuño, Catu Pecu Machu, Luciano Pereira, Rosario Ortega y Débora del Corral están como créditos locales. Toma más, ¿no? Sí. Mira qué bien. Ahí está. ¡Vamos! ¡Suerte! Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. Deportivas con Horacio Rey. Bien, gracias, Roberto. 40 minutos en el Malvinas Argentinas, allí en Mendoza. Está ganando Racing por un tanto contra cero. Con este resultado, Racing llega a la línea de Lanús y de Belgrano con 26 puntos. Está a 6 del líder, que es Vélez Sarsfield, y está logrando un triunfo después de 4 partidos sin conseguirlo. Esta fecha continúa. Dentro de un ratito, 7:15, Lanús va a estar recibiendo a San Martín de San Juan, un partido muy importante también por la punta del campeonato, porque Lanús está allí, tiene 26. Si gana, estará a 3 puntos del líder, que es Vélez Sarsfield. Y es un partido importante para San Lorenzo y para Independiente, porque San Martín es uno de los equipos que está peleando por la permanencia en la primera división. A las 21:30, luego cierran esta fecha en Victoria Tigre ante Arsenal. Tigre es uno de los equipos que no ha conseguido triunfo hasta el momento en el campeonato, el otro es Unión, y Arsenal, que de a poco se está recuperando después de un mal campeonato, es el último campeón del fútbol argentino. En el mismo horario va a estar jugando Boca ante Newell's. Boca es la última chance que tiene de acercarse a los punteros o que no le saque más puntos. Vélez tiene 23, es decir que está con el mismo puntaje que tenía Racing antes de comenzar esta fecha. Tienen que ganar, porque si no se escapa la posibilidad de acercarse al líder. Y Newell's también tiene que ganar, porque está en este momento a 4 puntos de Vélez Sarsfield. Si gana, se pone a 1 punto, que era lo que le llevaba a Vélez antes del comienzo de esta fecha. Es decir que es un partido muy importante el que van a jugar en la Bombonera a las 21:30. Orión, Sosa, Burdizo, Caruso, Clemente Rodríguez, Fernández. Curioso lo de Guillermo Fernández. ¿Por qué? Porque todo el mundo le dicen Paul. Le dicen Paul y no se llama Paul. Lo que pasa es que cuando lo fueron a anotar, no se lo permitieron al padre ponerle Paul. Entonces le puso Guillermo, pero todo el mundo le dice Paul. Mirá vos. Es curioso. Sí. Bueno, Herve, Serviti, Paredes, Acosta y Silva. Por Newell's, Guzmán, Cáceres, Vergini, Ainsi, Bangioni, Villalba, Esperduti, Pérez, Bernardi, Rodríguez y Escocco. Dirige Mauro Vigliano. Estoy viendo el partido de Racing con Godoy Cruz. Está dirigiendo el jujeño Pablo Díaz. Un verdadero desastre. Está pegándose a diestra y siniestra. No cobra absolutamente nada. El famoso y siempre bien ponderado. ¡Sí! Siga, siga, se tragó el pito el tipo. Ahí va, si usted lo dice. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene... La radio pública tiene... Entretenimiento. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 6 de la tarde, 50 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta La Piedra del Escándalo, de Martín Coronado. Las cuestiones de familia se discuten sin escándalo. Con Víctor Hugo Vieira y un elenco de primeros actores. Yo me he casado por amor y nunca he dado motivos. Cuando lo pruebe, lo creeré. Producción y dirección, Nora Massi. Ya tendrás tiempo para poder explicarle... Pero no te preocupes, que no es por ustedes, hermanito. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Fin espacio publicitario. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Lucía Capozzo, dígame. Roberto, sí. Ayer una información hablaba de la expropiación de la casa de Barreda para que se convirtiera en una casa, un alojamiento de víctimas de violencia doméstica, ¿no? Sí. Hoy vos hablabas a propósito del cargo de Cintia Ottaviano como defensora pública de los medios de comunicación y demás. Creo que se están dando situaciones fundantes, tan impresionantes, sobre que se está haciendo una historia, se está haciendo un camino sobre lo que ya no se va a poder volver atrás. Hoy veníamos hablando nosotros de esta frase de la presidenta con respecto a que cuando fueron por el Estado, después vinieron por el resto del pueblo. Creo que esta vez, ante lo que se está viendo a diario, ¿no? Esta cosa permanente de asolar y tratar la derecha de imponer sus puntos de vista, desestabilizar, etcétera, etcétera, se responde con más acción y se responde con más fundación. Uh-huh. Esto fue una propuesta impulsada por el legislador del Frente para la Victoria, Gabriel Bruera, que se aprobó en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Se prevé que el gobierno bonaerense asuma la expropiación del inmueble y que sea el municipio de La Plata que sostenga económicamente a este centro que se va a llamar María Pueblo. Mira. Reconstruyamos un poco el tema de Barreda, una de las historias más terribles dentro de la historia de los crímenes de la Argentina. Él mató a escopetazos en el año 92, justamente el 15 de noviembre de 1992, a sus hijas Cecilia Adriana, su mujer Gladys y a su suegra Elena Arreche. Uh-huh. En este momento él convive con una mujer y está en libertad, quiero decir, estuvo presente también en la marcha del 8N, ¿no? Expresándose libremente. Bueno, contra la inseguridad. Es contra la inseguridad, exactamente. Hay una nota que salió el año pasado de Paulo Cablan, este periodista especializado en temas policiales, que me interesó mucho y sacar, ¿no? Barreda dice que en esa fecha, era en octubre de 2011, aparecieron pintadas en la casa donde se habían cometido los crímenes. Y Barreda le dice a Paulo Cablan: vi esas leyendas ofensivas hacia mi persona. Fue un acto de vandalismo que no conduce a nada, pero oportunamente lo denunciaré en una publicación que estoy por hacer. Mírate. Punto uno. Para terminar, él habla de los fantasmas que tiene y en realidad dice, no son fantasmas, son figuras que me aparecen en la mente. Y él mismo dice: una persona después de matar a otra nunca vuelve a ser la misma. Calcule cómo me siento yo. Para terminar, Paulo Cablan le pregunta, justamente en esta casa que se va a convertir en el Centro María Pueblo, ¿volvería a vivir en esa casa? Yo no tengo ningún problema, contestó Barreda. No tengo fantasmas en ese sentido. Aunque tengo conciencia del hecho, dentro de todo se podría decir que fue el fruto de todas las presiones que dañan la cordura. O sea, una justificación a este hecho aberrante, más allá de que se lo pueda catalogar, digamos, como un señor enfermo, demente y todo lo demás. Bastante. Qué importante es que el Estado pueda seguir trabajando sobre la violencia doméstica, sobre estos discursos que realmente deberían ser materia de análisis en todos los chicos, los niños, la educación, las escuelas y demás. Qué importante y bienvenido a este Centro María Pueblo. Sí, ahí en el caso de Barreda, si me permitís, quiero agregar una cosita, ¿no? Porque generalmente se da una imagen de una persona que hizo lo que hizo motivado por los otros. Sí. Es como cuando, insisto, siempre doy el mismo ejemplo, es como se acusa a una chica violada porque lleva minifalda corta. Sí, tal cual. Entonces es exactamente lo mismo. Digo, no cualquier persona mata. Digo, la decisión de matar a veces es consciente, a veces más o menos consciente, pero este hombre le sacó la vida, ¿sí?, a varias mujeres. Tuvo oportunidad, a medida que iba cometiendo este crimen, de reaccionar en algún momento. No, decidió matar. No una vez, varias veces. Y me parece que no es modelo absolutamente de nada, y que no hay comprensión posible, porque también la pena lo que tiene es la búsqueda de ejemplaridad. y no puede ser ejemplo de nada bueno, creo Barreda, y en el mejor de los casos tiene que ser ejemplo de todo lo malo que se puede ser, ¿no? Uh-huh. Y a veces hay así como cierta mirada comprensiva, porque le decían Conchita, digamos, ¿no? Sí, sí. Y eso no es otra cosa que victimizar a las víctimas nuevamente, sí. Entonces, digamos, bueno. No, porque si no, a ver, esa gente tenía amistades, tenía vínculos, yo no sé si le ha quedado familia, por ejemplo, tías, primas, o sea, esas también son víctimas. Y verlo quizá a Barreda libre, por más que haya cumplido su condena o lo que sea, yo creo que Barreda lo mínimo que tendría que hacer es callarse. Mm. Y dedicarse a hacer su vida, no molestar ni quitarle la vida a más nadie, quizá nunca más lo haga, porque ¿seguro? Tampoco se puede prejuzgar, pero no convertirse en modelo ni andar por los pasillos de la televisión ni aceptar entrevistas raras, pues ya está. Bueno, vos te acordás que en esos días, Roberto, y contra esto realmente también hay que luchar bastante como un síntoma de los tiempos de nuestra cultura, se hacían muchos chistes alrededor de Barreda, sí, sí. Y en algunos momentos hasta se minimizaba la gravedad del hecho, felicitándolo. Claro. ¿No? Lo mismo ocurría con Monzón, cuando tiró a Alicia Monzón y bravo Monzón. Y bla, bla. Bueno, estos son temas sobre los que hay que reflexionar y realmente ser muy cuidadoso, sobre todo con nuestros hijos. Sobre todo con los niños. Me parece muy bien, señora Capozzo. ¿Tenemos algo cortito ahí? Sí, dos cortitas de la provincia de Buenos Aires. Por un lado, nuestros compañeros del informativo lo contaban hace un ratito. Funcionarios nacionales y bonaerenses, intendentes, legisladores y jóvenes de distintos municipios comenzaron a debatir en la Cámara de Diputados Provincial el proyecto de ley que amplía el derecho al voto a los 16 años en Buenos Aires, justamente, en esa provincia. Pero hay otra, porque esta es una buena perspectiva, la mala perspectiva tiene que ver con la ratificación del paro de 48 horas de los docentes bonaerenses anunciado para la semana próxima en reclamo de la reapertura de paritarias y del pago de salarios adeudados. Eladio, una cortita. Sí, terminó, ganó Racing, Roberto, 1-0, gol de Vieto a Godoy Cruz en Mendoza, quedó a 6 puntos de Vélez Sarsfield. Muy bien, nos vamos ahora a las noticias de las 7 de la tarde en la radio pública, en las voces de quién, Cuni. De Silvia Mila, de Graciela Almada, ¿y después qué? ¿Cuándo volvemos? El editorial. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados, 2 décimas, humedad, 51%. En La Quiaca, la temperatura 21 grados, 2 décimas, la humedad, 7%. La legislatura bonaerense aprobó la modificación al Consejo de la Magistratura. Con disidencias por parte de algunos bloques de la oposición, la Cámara de Senadores bonaerenses aprobó la reforma del Consejo de la Magistratura Provincial. Entre las modificaciones principales se contempla la metodología de evaluar los antecedentes para designar a los jueces. Lo explicaba así la senadora por el Frente para la Victoria, Cristina Fioramonti. Una de las cuestiones fundamentales son la publicidad, la transparencia que va a tener, la forma de evaluar sus antecedentes, de evaluar de una manera clara, objetiva y predeterminada las entrevistas, que se haga un protocolo en el que tengan el mismo tratamiento todos los postulantes. Estas son cuestiones significativas. Que la legislatura pueda mandar de los representantes, porque en la legislatura estamos todos los representantes de la provincia de Buenos Aires en general, y siempre que hay que pensar en cuáles son los representantes que se van a mandar al Consejo, tenemos que hacer una lista de los abogados, a ver quiénes son, entre estos nada más. Y la verdad es que hay otros senadores y otros diputados que pueden tener hasta mejores criterios que los que somos abogados para la selección de los mejores jueces. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. En Mendoza continúa el debate por la reforma de la Constitución Provincial. Aquí en la legislatura de Mendoza continúa el proceso de discusión de la reforma de la Constitución. Un largo tiempo lleva esta discusión entre el oficialismo y la oposición. No logran ponerse de acuerdo. El diputado Arenas, referente del oficialismo en la Cámara de Diputados, exhortó una vez más a la oposición a tener en cuenta que Mendoza tiene una constitución que data del año 1916 y es imperioso aggiornarla. Seguimos insistiendo con una reforma más integral, una reforma que hemos denominado institucional, que es el proyecto que envió el gobernador al Senado y que actualmente ha quedado ahí en discusión en el Senado porque, bueno, un grupo de legisladores, no podríamos decir toda la UCR o todo el Partido Demócrata, sino un sector de estos partidos, se opusieron al debate. Nosotros hicimos un encuentro en San Martín, en el peronismo en su conjunto, y definió seguir profundizando el debate en toda la sociedad y acercar a todos los sectores cuál es la intención de la reforma, que contempla no solamente la reforma de la Constitución, sino otras reformas por vía paralela, como la reforma de la justicia, juicios por jurado, autarquía judicial, y dentro de... La palabra del senador Arenas, decíamos que la reforma intenta introducir temas institucionales, políticos, ambientales y, por supuesto, la reforma del Estado. Daniel Badano, Radio Nacional Mendoza, la radio pública. La oposición porteña condicionó su apoyo a un emprendimiento inmobiliario si se urbaniza la Villa Rodrigo Bueno. Finalmente no hubo acuerdo entre los bloques mayoritarios para tratar en la sesión ordinaria de este jueves el proyecto Solares Santa María, un barrio de lujo con 16 torres ubicado en las 70 hectáreas donde estaba la Ciudad Deportiva de Boca. El interbloque K no lo aprobará si no se garantiza la urbanización del barrio Rodrigo Bueno, que está ubicado arroyo de por medio del emprendimiento que impulsa la constructora IRSA. El diputado Fernández Sánchez, titular del bloque de la coalición cívica, aseguró que el aporte de 15 millones de dólares que ofrece la empresa para la urbanización del barrio es insuficiente ante semejante nivel de beneficio económico que obtendrá la constructora. Si no está garantizado el interés sobre el medio ambiente, es decir, si no hay impacto ambiental negativo, si puede haber riesgo de que haya impacto ambiental negativo, si hay impacto urbanístico negativo, que no se va a ser responsable el desarrollador, en este caso la empresa IRSA. Y a su vez hay unos 15 millones de dólares que no sabemos ni a concepto de qué están puestos. No sabemos si son 15, 5 o 50. Creo que no se puede votar si todas esas cuestiones no están resueltas. Me parece que... En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En La Quiaca la temperatura 21 grados 2 décimas, la humedad 7%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires temperatura 22 grados 4 décimas, humedad 58% con cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy. Con Roberto Caballero. Hoy quiero deconstruir una noticia que salió publicada en la mayoría de los diarios y que está relacionada con esta compadrada de la Sota contra la ministra de Industria, Débora Giorgi. Parece que al gobernador cordobés le gusta hacerse el compadrito con las mujeres, torearlas en público, hacerlas sentir mal. Pero al margen de esto, que no es otra cosa que una violencia de género desgraciadamente aceptada por muchos pares masculinos allí en la provincia mediterránea, lo que quiero decir es que este episodio de la compadrada de la Sota tratando de erigirse en candidato político de una suerte de peronismo antikirchnerista ocultó lo realmente esencial que estaba sucediendo allí en la planta de Renault, ¿sí?, en Santa Isabel. Estamos hablando siempre de la provincia de Córdoba. A ver, hagamos un repaso. Todos nos enteramos que de la Sota compadrió a Débora Giorgi. Todos nos enteramos que Débora Giorgi le dijo gracias por todo, muy político su discurso, gobernador, se levantó y se fue. Todos nos enteramos que hubo trabajadores que silbaron a la ministra. Todos nos enteramos de un montón de cosas, pero no nos enteramos de lo esencial. ¿Qué estaba haciendo la ministra de Industria en la provincia de Córdoba? Hagamos el ejercicio, recordemos lo que vimos en los diarios, recordemos lo que escuchamos en los canales, recordemos lo que escuchamos en las otras radios que no son la radio pública. Y van a ver que hay un gran vacío. ¿No pasó nada ahí? ¿Qué sucedía en esa fábrica? ¿Por qué estaba la ministra? ¿Por qué estaba el gobernador? ¿Por qué estaban las autoridades de Renault? Yo les voy a contar por qué estaban las autoridades de Renault ahí. Se estaba anunciando, ¿sí?, la fabricación del Renault Clio Mio, un auto que tiene la mayoría de sus autopartes nacionales, más del 70%. ¿Está? Autopartes nacionales, trabajo argentino. Hoy, la planta de Santa Isabel fabrica algo así como 500 autos por día. 500 autos por día. A partir del Renault Clio Mio, se estima que en un año y medio va a estar fabricando 800 autos por día. La mayoría de esos autos para el mercado local y para el mercado brasilero. Eso es trabajo argentino. Eso es desarrollo de la industria nacional. Eso es trabajo para los metalmecánicos. Es trabajo para los afiliados a Lesmata. Para aquellos que silbaron a la ministra y para aquellos que no la silbaron. Es decir, para los bobos y para los que no son bobos. Para los que entienden que estaba allí porque el evento lo que venía a garantizar era trabajo por casi 2 años. ¿Les parece poca noticia? ¿Les parece mal? ¿Les parece que esto es menos importante que la compadreada de la Sota a una mujer? Cuando uno habla de cómo se construyen las noticias y cómo los medios hegemónicos construyen su agenda y cómo a partir de su potencia intervienen en el discurso público asignando jerarquías a los temas, estamos hablando de esto. Estamos hablando de que lo importante fue obviado y lo accesorio puesto como título principal. Esto sucede todos los días con todos los temas. Todos los días con todos los temas. Y no hace falta que les diga que son Clarín y La Nación. Porque son Clarín y La Nación y todos sus satélites. También el cronista comercial, la versión digital de Perfil, Infobae de Daniel Haddad. Todos. Todos terminan siguiendo lo que propone como agenda el diario Clarín. Les voy a agregar alguna cosita más. En esa planta de Santa Isabel se producen otros autos. El Fluence, el Kangoo, el Symbol. Todos con una gran proporción de trabajo argentino y de autopartes nacionales. La industria automotriz es una de las industrias que más repuntó, que más generó trabajo. Y les quiero recordar una cosa. A principios de este año, en esa planta hubo que suspender gente. Se suspendieron varios turnos, como en muchas otras automotrices. ¿Producto de qué? Producto de que cuando Brasil estornuda, a nosotros nos agarra fiebre. Nuestro principal socio estratégico comercial es la República Federativa del Brasil. Si ellos tienen algún problema, esto repercute indefectiblemente acá. Hubo, durante unos meses, un escenario de incertidumbre para esta industria que es generadora de empleo, no solamente para Renault, sino que vienen asociados un montón de pymes a ese autito de morondanga que ustedes van a ver, que se llama Renault Clio Mio. Le digo morondanga porque es chiquitito. Y porque es barato. Y porque va a salir el año que viene y va a haber mucha gente que lo va a querer comprar y lo va a poder comprar, que también es importante. No es menor eso. ¿Pero saben qué decían estos medios hegemónicos cuando la Renault tuvo que suspender la gente? Que la culpa era de Moreno. Guillermo Moreno, el secretario de Comercio Interior, que también tenía ahora la potestad, que le había dado la orden en realidad a la presidenta, para que equilibrara la balanza. ¿Sí? Para que no nos vinieran los productos importados encima. La presidenta le dio una orden, Moreno cumplió bastante bien, y la verdad es que la balanza entre lo que exportamos y lo que importamos, pudo mantener cierto equilibrio. ¿Pero saben qué decían Clarín y La Nación? ¿Saben qué decían en ese momento? Que la culpa era de Moreno, que la culpa era del gobierno, que la gente se había quedado sin trabajo por culpa de la administración kirchnerista. Clarín y La Nación, pese a lo que dice Bartolomé Mitre, son socios en papel prensa y también en algunos diarios del interior. Uno de esos diarios es La Voz del Interior. Y le quiero leer lo que dice ahora La Voz del Interior, que es de Clarín y La Nación. Y dice así, inicialmente, ¿sí?, los rumores de mercado indicaban que estas suspensiones se relacionaban con problemas en la importación de autopartes. Ahora, como el perro que tiró la olla, se hace el... bueno, algo que empieza con B. Inicialmente, dice, los rumores de mercado indicaban que estas suspensiones se relacionaban con problemas en importación de autopartes. Ellos lo dijeron. Ellos crearon el sentido. Ellos nos mintieron. ¿Y por qué? Porque le voy a decir, ahora le voy a leer el párrafo siguiente. Pero luego, dicen Clarín y Nación en su versión tonada cordobesa, al estilo Luis Juez, ¿sí? Pero luego, la compañía aseguró que el paro fue resultado de inconvenientes de un proveedor de mazos de cable de Brasil que mudó su planta en Brasil, provocando el retraso en la provisión de esos componentes. ¿Ahora lo dicen? ¿Ahora lo reconocen? La nota que estoy leyendo, ¿sabes cuántos párrafos tiene? 7, 8. 6, 7, 8. 8 párrafos. ¿Sí? Este es el anteúltimo párrafo. Es el párrafo 7. ¿Cómo pasaron de los titulares denunciando una situación de catástrofe por culpa de Moreno y de Cristina Fernández de Kirchner a reconocer la verdad en el párrafo 7 de una nota donde los dos diarios son socios en su versión cordobesa? La verdad es que es un claro ejercicio de cómo se manipula, se falsifica, y lo peor de todo es cuando hablamos del derecho a la comunicación, se le hacen tomar decisiones incorrectas a la mayoría de la sociedad. Se atenta contra la vida cotidiana de millones de personas por plata. Porque estos señores lo que no quieren perder es el privilegio de controlar el flujo informativo, porque a través del control del flujo informativo ellos hacen negocios. Y quiero decirlo, pues ya lo repetí varias veces, los buenos negocios del señor Mitre y del señor Mañeto, en la mayoría de los casos son muy malos negocios para la Argentina, ¿eh? Pésimos negocios. Porque ellos defienden su bolsillo. Y el bolsillo de ellos no es el bolsillo de Juana, de María, de Pedro, de Lucas. No es el bolsillo de todos nosotros, ¿eh? Es el bolsillo de un puñadito de familias que quieren tener la potestad de mentirle a los otros para conservar sus privilegios. Espero haber sido más o menos claro con esta noticia. Insisto, la compadreada de la Sota frente a una mujer pareció lo importante, y en realidad era lo accesorio. Lo importante es que, desde Córdoba, la fábrica Renault, en su planta Santa Isabel, va a pasar a producir un modelo nacional con más del 70% de sus partes hechas aquí en la Argentina, va a garantizar durante un año y medio más, casi dos, el trabajo de sus empleados sin suspensiones, sin descuentos, sin rebajas salariales. Una noticia que nos debería devolver el ánimo. Pero claro, algunos pretenden, de modo constante, permanente, que nos baje la autoestima. Y lo hacen con odio. Tienen odio. Tienen odio de la alegría de la gente. Tienen odio de que las cosas vayan bien. Tienen odio de que hoy se discuta todo. Tienen odio que un tipo en la radio pública pueda decir estas cosas. Les da odio. Pero creo que vamos bien. Porque uno tiene, de alguna manera, el tamaño de aquellos que nos odian. Y cuando digo algunos o unos, me refiero a los que creemos que lo que construye es el amor. Siempre. Y los que estamos convencidos de que el amor, en todos los casos, más tarde o más temprano, vence al odio. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Amar el tiempo de los intentos. debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Gracias por este regalo, caballero, ¿eh? Por favor, todo suyo. Solo el amor, Silvio Rodríguez. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Señor Horacio Marmurrock. Muy bien, vamos a hablar de algunos estrenos de cine en el día de la fecha y... Perdón, varias películas argentinas que se estrenan. Sí. No sé qué decirle porque no podría hablar muy bien de las películas argentinas, así que me voy a sentar. Hay una a la que hicieron bolsa todos. Sí. ¿Cuál? Con justa razón. No cualquiera sé, la que tiene él. La palabra amor. ¿Cuál diga? Cualquiera de las dos que tiene amor en, la, en el título. No, no me diga Bacaro eso. Hoy en el programa de la REA, a la de Luciano Castro la destrozó. Amor a Mares. Esa. Amor a Mares. Ay. Ah, sí, y un amor de película no sabe lo que tengo para decirle de esa película. Así que saltemos. Un manto de piedad. Un manto de piedad porque el cine argentino hay que verlo igual. Y vamos a hablar de Ideas de Pesca, la nueva película de Sorín. No el futbolista, no hagamos el chiste habitual, sino el la película del rey. Excelso director de cine argentino que tenemos, que por otra parte también había dado historias mínimas y justamente todos van a estar hablando de La Vuelta a la Patagonia. Hombre que hizo también El Rey de la Patagonia, no sé si se acuerda. Sí, Sorín. Sí, sí. La película del rey. La película del rey. Así muy que, buena. Muy buena película. Y acá no está nada lejos de eso. Días de Pesca es justamente la historia de Marcos, un padre que intenta reencontrarse o restablecer relaciones con su hija. Viene de un pasado de alcoholismo y está en pleno tratamiento o está en plena rehabilitación. Y no hay mucho más detrás de todo esto, en esto que siempre retrata muy bien Sorín, que es las relaciones quizás trabajado más desde el silencio antes que de los diálogos, o los diálogos que dicen lo que las imágenes no muestran, las imágenes no van a mostrar otras cosas. Y ya se dice un viejo axioma que uno es lo que hace y no lo que dice. Sí. Por lo menos en el cine, a sí. La hora del cine. Y de eso sabe muy bien Sorín. Sorín filma la Patagonia como pocas personas. Se nota que detrás de esto hay un cariño y un amor. Y también hay un cariño y un amor en este Marcos, interpretado por Alejandro Aguada, que intenta recomponer esa historia con su hija. Sorín ha dado siempre grandes películas emotivas, algunas aún a costa de la emotividad de uno, que lo deja aplastado, lo deja tirado. Con un perro. Hijo, bueno, sí. Ay, sí, qué linda. El perro. El perro. El Camino de San Diego. Y también hay una película con que es la inmediatamente anterior. Historias mínimas también. Esa me acuerdo. Esa era la de... Y que lo dejan, hay veces uno lo dejan de cama. Realmente lo dejan de cama esta película. Bueno, Días de Pesca tiene todo eso y realmente es una preciosa película para acercarse a ver. Siete, caballero, porque me va levantando. Siete Marmus. Me va levantando el dedo así de a poco. Siete y digo, Marmus está bien. Exactamente. Amanecer 2 es la otra película de la cual, si se animan, le hablo. Esta película. ¿Hay tiros? No, hay vampiros. Hombres lobos. Ah, la de la saga de los vampiros. La saga de los vampiros es la última de lo que se conoció como Crepúsculo. Ahí aparecía la historia de un amor casto y puro. Ella era mujer, era adolescente, él era un vampiro adolescente, va, adolescente por fuera, tenía como 190 años, claro. Pero no se tocaban. Vio que el vampiro hasta ahora había sido todo te muerdo y es sexo. Y... acá no, castos. Castos puros. La autora Stephanie Meyer es mormona y esa filosofía se atraviesa sus libros y todo esto va a trabajar. Hasta, digamos, los personajes en Crepúsculo no han tenido sexo hasta que consumaron el matrimonio. ¿Y ahora? Y ahora ella parió. No. Como corresponde. Ella parió un bebé. ¿Pero y dónde tuvo el sexo? Se ¿aparece casó. El sexo ¿cómo? En la película? No, no se ve el sexo. No es el Espíritu Santo. Se tocan un poco. Muy linda ella. Christina Stewart es muy linda y Robert Pattinson. Sí. ¿Esa es la chica que tuvo algún problema con un director y todo eso? Sí, y eran pareja de ellos. Ningún problema, le metió los cuernos a Patterson con el director. A este le parece bien. Pero ahora se reconciliaron. Somos para el estreno. Se reconciliaron para el estreno. Ah, mira. Algunos ahora, dicen que es marketing. Ahora, para usted, ¿la película es más Crepús o no? ¿Eh? ¿Es más Crepúsculo o es más del otro? No, a ver, la primera estaba muy bien. Yo debo decir que me gustó más que los libros. La primera película, tenemos unas largas películas. Cuatro Marmu. Cuatro Marmu, debe ser una porquería. Soporífera, maestro. Y le doy de los cuatro Marmu, tres son por ella. Che, pero los libros son malos también o más los libros son así castos puros y rimbombantes. ¿Y de las otras que no están en competencia directamente? ¿Qué cosa? Amor a mares y no amores de película. No están en competencia. A ver, en serio, digo, si hay alguien que le entusiasma ver a Luciano Castro en el cine. El musculoso con una barba, con una barba postiza que se nota toda la película es postiza y dice, bueno, arrancásela. Anita Maroto se anota. Anita Maroto dice que ella va a ver. Yo no voy a decir nada. Maroto, después nos contás. Paula Morales está muy linda. Es una cara bellísima para el cine argentino. Yo veo fotos para eso. Está Paula Morales, entonces hay que ir a verla. Hay que ir a verla. Y la otra película, que es un amor de película, si usted tiene ganas de ver a Geraldine Chaplin. Sí. María Gracia Cuchinota. Sí. ¿Y Luciana Salazar? Ah, es un peliculón. Luciana Salazar, ¿eh? Actúa, dicen que actúa. La novia arreglado. Y un dato no menor. En estas dos, Amor de Película y Amor a Mares, trabaja Miguel Ángel Rodríguez. Mira. El actor de la semana. Mira qué bien. Bueno, ya tienen un panorama muy claro, ¿eh? Para ir al cine, ya saben. Lo lamento, Sí. Pero bueno, ahí hay una que le diste 7, yo creo que hay que poner una ficha. Pero después, en todo caso, hagamos algo con las otras peliculitas, digamos. Para ¿qué quieren? ¿Y cómo las podemos apoyar? Porque son actores argentinos, che. 19:24. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Ustedes saben que en lo peor de la crisis, en el año 2001, los patrones en muchas fábricas huyeron. Huyeron con quebrantos, dejando trabajadores sin empleo, resignando un poco esta tarea, digamos, de reproducir de algún modo el círculo virtuoso del trabajo. Y bueno, muchos trabajadores tuvieron que organizarse ellos mismos y son los que gestionaron las fábricas recuperadas y que han hecho un trabajo realmente encomiable. Yo no sé, ahora voy a pedir un poco más de precisiones, pero creo que la última cifra que tenía es que las fábricas recuperadas en Argentina generaron 12.000 puestos de trabajo. No son un tema menor, digamos, al contrario, y que reflejan lo mejor, entre comillas, si es que tiene algo bueno una crisis, que fue la solidaridad, la gestión común, la cooperativización, y también tuvo una nueva idea sobre cómo se reparte el dinero que se produce en cada una de estas unidades productivas. Yo lo tengo en línea a Plácido Peñarrieta, que es el presidente de la recuperada Imprenta Chilaver, que aparte ha sido una de las imprentas más activas en el último tiempo, editora de muchos libros muy interesantes, entre ellos un libro que este lunes vamos a ir a presentar al Hotel Bauen, que también es una empresa recuperada, de Osvaldo Bayer. Pero Peñarrieta tiene una historia que contarnos, que va a mostrar claramente las diferencias entre la Argentina de hoy y la España de hoy. La Argentina de hoy y la del 2001, la España de hoy y la del 2001, y cómo se han invertido en cierta medida los roles. Peñarrieta, ¿cómo te va? Roberto Caballero, Marcos Cittadini, te saludan desde la radio pública. Decime si miento. ¿Qué tal, Roberto? Sí, buenas tardes a toda la audiencia. Sí, es verdad, hoy mirando hacia 10 años atrás, es verdad que se nos pone la piel de gallina, ¿no? Cuando vemos en España estos acontecimientos y que hoy, felizmente, que este rumbo que hemos tomado después del 2003 fue tan acertado que hoy podemos mirar hacia atrás y decir que no estuvimos equivocados, ¿no? Cuando esto que vos decías, que los patrones huyeron, o la mayoría del que tenían el poder económico, trataron de llevarse el dinero de acá de la Argentina para ubicarlo en otro lado y no perder. Ellos nunca pierden. Entonces, uh-huh. Dejar el tendal de laburantes en la calle no les interesó. Entonces, ese fue el motivo de cómo nosotros nos organizamos, ¿no? Lo que vos decías recién. Los organizaron a costa de una necesidad total imperiosa que era sostener nuestra familia, ¿no? Tal cual, pero que hoy ya son unidades productivas que realmente están en el mercado y que les ha permitido incluso, y ya ahora te doy el pie para que cuentes un poco la anécdota de esta española, comprar una nueva imprenta mucho más moderna para hacer frente a la demanda que ustedes tienen como hoy imprenta Chilaver, una empresa recuperada. Contame si querés esa anécdota, hoy me la relataron y me pareció que nuestros oyentes tenían que estar al tanto de esto, que es una historia realmente muy significativa. Ah, sí, esto es un esfuerzo de todos los compañeros de todas las recuperadas, ¿no? En este caso nosotros, después del 2005, hemos optado por juntarnos muchas empresas recuperadas que estaban surgiendo de esta crisis, solamente gráficas. Sí. Y habíamos agarrado ese sector para no para poder armar algo que nos permita crecer en forma inmediata ese segmento, ¿no? Y claro, bueno, ese fue, hoy vemos el producto casi final de que ese esfuerzo sirvió después del 2005 hasta la fecha de habernos agrupado en una en una red gráfica y que ese laburo que se vino haciendo nos permita financiar una máquina de esta envergadura que para nosotros solo sería muy difícil obtenerla. Ahora, ustedes hicieron una vaca, entre muchos, y mandaron un compañero, ¿no?, a España, después de que ya habían hecho algún tipo de acuerdo, digamos, para comprar esta máquina más moderna, que le va a permitir mejor calidad de impresión, mayor capacidad, mayor cantidad. ¿Y llegaron allá y con qué se encontraron? Claro, fue casi triste, ¿no? Porque esto, como a veces esto de internet es tan mágico, sí, que vos podés encontrar una novia sí, a distancia, que a veces es real, a veces es mentira. Uh-huh. En este caso nos tocó a nosotros hacer ese romance con una máquina que es la que precisábamos y felizmente para nosotros nos sirve. Lo que pasa es que cuando llegamos allá nos encontramos en la puerta de una imprenta en la misma situación que la nuestra, una empresa casi familiar y diríamos, bueno, casi así la misma, el mismo tamaño de nosotros en el 2001, con esta iniciativa del patrón de huir de esta crisis en Europa y vender todo. No le interesa nada dejar los trabajadores en la calle. Y para nosotros fue un golpe muy duro porque no sabíamos realmente si invertir en esa situación y no explicarle a los compañeros laburantes ahí de esta situación que habíamos pasado nosotros en el 2001. Y bueno, la mirada de los laburantes, ver desarmar su máquina para que se la lleven, nada menos que América, sí, era muy difícil para nosotros esa situación, ¿no? Entonces, pero a veces esto de los negocios es más duro que lo sentimental y tuvimos que desarmar la máquina y traerla. Entiendo que se replantearon ustedes el hecho de comprarla para no perjudicar a aquellos trabajadores en España, pero sucede que allí, digamos, prácticamente no tienen ni experiencia autogestionaria ni cooperativa, ni siquiera veían como posibilidad la de agruparse y gestionar ellos mismos una imprenta, con lo cual el remate se hizo, digamos, la máquina finalmente se vendió, está aquí ahora en el puerto de Buenos Aires, pero bueno, qué dos postales, ¿no? Sí, cómo sí, sí, la crisis que afectó aquí al 2001, ahora la están viviendo allá. Exacto. Y cómo ustedes han podido salir adelante, y yo siempre lo voy a decir esto, ustedes son un poco los héroes, sí, de la reconstrucción, porque pero en serio, porque de alguna manera son el símbolo de la solidaridad, el símbolo de no bajar los brazos, el símbolo de la reconstrucción. Hay que reconstruirse, ¿no?, en una empresa y decir, bueno, se fue el trompa, juntemos unos mangos, ¿y qué hacemos? Y vamos a tener que salir para adelante, porque retroceder no podemos. Y la verdad que lo hicieron, y creo que fue también modelo y contagio para muchos, y en todos estos años creo que han recibido un reconocimiento social, pero muy, muy, muy importante. Plácido, yo te quiero agradecer, digamos, esta entrevista. Me tengo que ir ahora a las noticias aquí en la radio. No, por favor, le agradezco a ustedes por difundir esto, y bueno, es necesario que la solidaridad y el mundo del cooperativismo, sí, se difunda más en lo que es hoy el sector de la educación, porque hay muchas escuelas que lo toman como así de lejos, sí, más los profesores, ¿no?, y la parte universitaria también. Entonces nosotros muchas veces estamos fregando ahí con los universitarios para que nos den una mano, más los que están en el último año de recibirse en el caso de economía e ingeniería, que serían las materias que a nosotros nos faltan, ¿no? Claro. Entonces, claro, esas que nos den una mano para poder llevar adelante esta tarea que es muy difícil. Sí, sí. Pero ustedes aprobaron el examen más difícil de todos, ¿no? Que fue recomponerse una derrota terrible y salir adelante. Así que, Plácido, yo te mando un abrazo grande. Nos vemos el lunes a las 7 de la tarde en el Bauer en la presentación del libro de Osvaldo Bayer. Buenísimo, nos vemos ahí. Un abrazo a todos. Abrazo, gracias, Plácido. Por favor, gracias a vos. Era Plácido Peñarrieta, presidente de la imprenta Chilaver, una empresa recuperada por sus trabajadores, que acaba de comprar una maquinaria mucho más grande que la que tenían, una nueva imprenta, porque tienen un volumen de demanda de trabajo también importantísimo. Pero ¿qué subyacía acá? Lo que está sucediendo en España. Ellos hoy pueden comprar una imprenta, ¿sí? Después de haber sido una fábrica abandonada por sus patrones, hoy pueden comprar una imprenta, que es una imprenta que se estaba desguazando en España, producto de la crisis, donde otros obreros gráficos están padeciendo lo que aquí se padeció en el 2001. Me parece una metáfora, dos postales de dos tiempos distintos, de dos países distintos, y de algún modo la historia reciente de Argentina y la historia actual de España. 19:33, disculpen a los chicos del informativo, nos vamos a las noticias. ¿Cuándo volvemos? La última media hora de Mañana es Hoy. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 4 décimas, humedad de 58%. Milda Agarré presentó un nuevo programa en materia de seguridad. El Ministerio de Seguridad presentó el programa sobre uso de la fuerza y empleo de armas de fuego. La ministra Milda Agarré dio los ejes principales de este programa. Este programa ha basado todo su desarrollo en cuatro principios rectores: el de oportunidad, es decir, valorar con precisión el momento, las circunstancias en que hay que utilizar la fuerza y no usarla innecesariamente si no hay realmente una situación objetiva de vulneración de derechos; el principio de proporcionalidad, es decir, con qué fuerza respondo, es o no proporcional a la situación de peligro; el principio de legalidad, bueno, señala el marco normativo, por supuesto, en el que actúan los efectivos, que deben adecuar su conducta, sus prácticas a esas normas vigentes, constitucionales, legales, reglamentarias; y el principio de responsabilidad, que indica que los efectivos y las instituciones deben asumir la responsabilidad por sus acciones y políticas cuando empleen las fuerzas y rendir cuentas de ese accionar. Además, la ministra Garré señaló que el programa apunta a perfeccionar la actuación de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad con el objetivo principal de preservar la integridad física y la vida del personal y la comunidad en su conjunto. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. El embajador italiano entregará archivos sobre 100 desaparecidos durante la última dictadura argentina. Se trata de información sobre desaparecidos argentinos de origen italiano durante el terrorismo de Estado. Presentado por el embajador italiano en Argentina, Guido Latella, al presidente del Archivo de la Memoria, Ramón Torres Molina. El acto se llevará a cabo mañana durante la primera jornada de integración y amistad argentino-italiana que se desarrollará en el Congreso. El tiempo. Buenos Aires, temperatura de 22 grados 4 décimas, humedad de 58%, con cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de internet. www.radionacional.com.ar. Comienza espacio publicitario. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Una sociedad sin monopolios informativos es una sociedad que va a ser mejor. Si esos monopolios informativos ya los empezamos a desarmar dando más voces, estamos ganando la partida. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita. A mí que termine el 7 de diciembre del 2012, del 2013 o del 2014, no es que no me importe, me importa menos que el hecho sustantivo. El hecho sustantivo es que ya hay ley ley y ya hay un fallo de la Corte. Hoy más que nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. La radio pública. La radio pública. Tiene fotos. Manivela. Sábado. 19 a 20. Con Coco Blaustein. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde. 37 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Canto Maestro. Sábado. 7 a 8. El programa de la Cetera. Fin. Espacio publicitario. Política y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para. En un solo programa. Mañana. Mañana es hoy. ¡Ay, mi amor! ¿Cómo estás, Nenu? Aquí estoy, preocupadísima por todo lo porquería que tengo que escuchar en la tele, en la radio. ¡Ay, el programa de Caballero, mi amor! Le escuché a la señora otra vez con la cadena nacional y ese Caballero, por favor, hacen cualquier cosa por un punto de rating. Ahora resulta que la señora quiere ser de clase media, mi amor. ¡Ay, mira la voz! ¡Ah, clase media! ¡Mira vos! Y encima ahora dice que el aguinaldo no pagará ganancia, pero se da cuenta, Caballero. A veces digo, Caballero, piensa que esta mujer, resulta que ahora tenemos que estar contentos porque los negros no pagan impuestos, mi amor. ¿A vos te parece? Encima dijo que había que hacer docencia, que quiere ser docente, Jacinta Pichimahuida. Bueno, que cobre como docente, entonces. Obviamente, mi amor, por favor, nosotras con las cacerolas lustradas y yendo. Ay, vos sabés que, mira, ¿sabés por qué me enfermo de los nervios, Nenu? Porque escucho Radio Nacional, escucho Caballero, no. Escucho ese chico que tiene ahí. ¡Ay, el Marco se va! ¡Por favor, pero mi amor! ¿Qué pasó? ¿Se te quedó trabado el dial, mi amor? ¿O la chica te lo traba ahí? Me la lo chica. Pone la empleada, mi amor. Me lo pone la empleada. Yo entro y le digo, por favor, ponga chiche, ponga a alguien sensato como la gente. Y ella me dice, no, señora, escuchemos la radio de todos. Sí, de todos los zurdos, le digo yo. Por favor, cambiame esa radio, le digo. Y me dice, tengo derecho a la información, las ínfulas que tiene el negro ahora. Por favor. Bueno. No se van a quedar con todo. ¿Viste lo que está pasando en la avenida Alvear? Que van a poner un supermercado chino. Mi amor, en la avenida Alvear y después se quejan de las importaciones. Mirá lo que dejan importar chinos, mi amor. Por favor. ¿Cómo te va con el chino ese que tenés a la vuelta? Y no, si me dicen no entiendo. Y yo le digo, por favor, chino, por favor. Mirá que te voy a sacar a patadas de este país cuando volvamos nosotras y seamos gobierno, ¿me entendés? Los otros días le llevé un frasco de caramelos así, mi amor. ¡Ay, de regalo! No, le digo, dame todo esto de leche y de azúcar ya, chino, porque son los caramelos que me dio de vuelta durante todo el año, mi amor. ¡Ay, muy bien! Porque si la moneda vale para él, la moneda vale para mí. Además. Ay, el 1-1, un caramelo, un peso. Muy por bien. Favor, mi que amor. Que vuelva el 1-1. Que vuelva el 1-1, mi amor. Hoy a la mañana casi me muero muerta. Casi. Y lo vi al comunista estalinista guevarista de Sabatella queriendo decirnos que el 7D es una realidad. Que debemos cumplir con la justicia. ¡A Mañeto cumplir con la justicia! ¡Ay, qué realidad! ¿En qué realidad virtual vive esta gente? Esta gente vive adentro de un decodificador, no entiende lo que está pasando en el país y en el mundo, mi amor. Esto es claramente un atropello a la libertad de prensa. Estoy desesperada, mi amor, desesperada. ¿Pero por qué estás así desesperada? Porque todo lo que pasa en este país... ¿Qué? ¡Es culpa de este gobierno de zurdo, Nenu! No entiendo. Somos el Maynard. Antes estábamos mejor. Somos el Maynard. las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. ¿Y qué hacemos? Vamos con el señor Horacio Marmurek. Ah, sí, bueno, vamos conmigo entonces. El fin de semana que viene va a inaugurar en la ciudad de Mar del Plata el 27º Festival Internacional de Cine. En ese festival no solamente va a haber una muy buena cantidad de películas, sino que también se van a empezar a sumar, como en alguna otra edición, y por suerte se retoma, bandas para que toquen a gusto de los que vayan, para convocar por todos lados. Es una linda época para ir a Mar del Plata, y la verdad que la competencia está buena, y la cantidad de películas que se van a mostrar, con algunos preestrenos muy interesantes para los más chicos, también va a ser uno de los motivos para ir al Festival de Mar del Plata. Para si le quedaba algo, para los que le gusta ir al surf, como mi amigo Marco Citadini, sí, van a estar claro tocando sí. Boom Boom Kid y Flavio Cianciarulo. Muy bien. Muy bien. Programa. Pero supongamos que no sos de ese estilo. ¿Qué te podemos dar? ¿Qué a te ver. Podemos entregar? Un Diego Torres en la Plaza Almirante Brown. ¿Cómo no? El 22. Y finalmente, Miranda. Así que eso es lo que usted puede disfrutar, aparte del Festival de Cine de Mar del Plata, algo de música. Si este fin de semana no se van a la Mar del Plata y a ustedes les gusta coleccionar discos, el Centro Cultural Borges va a tener otra vez una nueva edición los días viernes, sábado 17 y domingo 18 de noviembre, una feria internacional del coleccionismo discográfico y cinematográfico. Ay, me cuesta que se decir todo eso. ¿Esto sabe qué es, caballero? Usted va, compra discos que no consigue, ve gente que guarda discos de hace mucho tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Es una linda actividad a partir de las 12 del mediodía y hasta las 9 de la noche para todos los que gustan de atesorar discos. Hay gente que guarda de todo. Y finalmente, una para el viernes 23 de noviembre, a las 17 horas, se va a presentar en el Teatro ND. ¿Sí? Sí. El nuevo libro de Adrián Paenza, Matemática para Todos. Usted sabe quién fue el año pasado a la presentación del libro de Paenza acá en el Maipo, ¿no? Me parece que está la columnista estrella nuestra. La sí. columnista estrella, muy bien. La entrada... Manu Ginóbili y Víctor Hugo Morales. Sí, la entrada es libre y gratuita para eso, hasta ocupar la capacidad. Pueden retirarla por Humberto Primo 555. Esto es no para este viernes, sino para el otro viernes. Pero se agotan, así que si tienen ganas de ir, como siempre hay juegos, acertijos y demás, y la presentación del libro de Adrián Paenza. Muy dicho bien. Lo cual, toma aire. Sí, eso, todo eso. Y le da el pase a Eladio Rey con las deportivas. Y la bajo con el pecho para decirle muy que bien. Sobre casi 30 minutos del primer tiempo en la cancha de Lanús, el local iguala con San Martín de San Juan, 0-0. Recordamos, ya ganó Racing en Mendoza, 1-0 con gol de Vieto. Vélez 32, Newell 28, Lanús con este empate parcial 27. Belgrano queda con 26, un partido a resolver con Independiente. Racing también tiene 26, Boca que juega dentro de un rato con Newell's 23. Richard Pavone, sindicado como Barra Brava de San Telmo e Independiente, fue detenido hoy en la localidad bonaerense de Doxut, partido de Avellaneda, en el marco de la investigación por los incidentes de ayer en el estadio del Rojo, en el cotejo ante Belgrano de Córdoba. Pavone era buscado por el juez correccional de Lomas de Zamora, Rubén Oscar Vaca, ya que en los videos de las cámaras de seguridad del estadio se lo vio supuestamente incentivando a los jóvenes que arrojaron las bombas de estruendo. Además de quedar afectado a esta causa, el sospechoso quedó imputado de tenencia ilegal de arma de fuego sí. e infracción a la ley 23.737 y a disposición de la fiscal de Avellaneda, María Olmos Coronel. Hoy hubo una conferencia de prensa de Javier Cantero con respecto a este tema de lo que ocurrió anoche en la tribuna de Independiente, que se suspendió el partido con Belgrano. Vamos a ver cómo continúa, porque el tema de los barras es un tema difícil, delicado, y que Cantero la viene peleando desde hace un tiempo largo. Gracias, Eladio. Y les quiero contar una cosita. Hoy finalmente están votando los trabajadores del grupo Clarín para tener comisión interna en el diario. Y con algunas complicaciones, ¿eh? Algunas complicaciones. La empresa no quería, la directora de administración, o sea, la parte empresaria, la parte patronal, pedía suspender las elecciones de modo indefinido. Bueno, parece que ahora está avanzando la elección y después de 10 años, la democracia, ¿sí? Que tiene 29 años, va a entrar en la redacción de Clarín. Después de 10 años y un montón de despidos. 117 ¿no? despidos, claro. Exactamente. Y siempre recuerdo a Ana Lee, ¿sí? Claro. Una de las integrantes de la comisión interna que luego falleció. Era la mujer de Pablo Yonto, uno de los periodistas habituales que ustedes a veces ven en 678, un muchacho del pelo largo, un histórico dirigente sindical, digamos, en el gremio de prensa. Los dos despedidos con 10 años de diferencia, porque a Pablo lo despidieron en el 91 por sí. integrar la comisión interna y a Ana Lee en el 2001. Les quiero contar algunos detalles del grupo Clarín en este caso. Todos los años el grupo Clarín hace una encuesta interna de opinión. Una encuesta interna de opinión que son alrededor de 60 o 80 preguntas, donde los empleados son consultados sobre cómo están, qué les pasa, cómo valoran lo que hace la empresa, cuál es su situación personal. En general, todas esas encuestas, todos los años, los trabajadores son de reproche, digamos. Como es anónima, ahí pone lo que verdaderamente creen de la empresa, creen de sus patrones, de las condiciones de trabajo, o sea... Lo que hace habitualmente la empresa es esos resultados, como es anónimo y como no está fiscalizado, les dice después a los trabajadores, tanto de la radio, el canal o la televisión, che, salió maravillosa la encuesta, ¿eh? Y la empresa hace un comunicado diciendo gracias por querernos tanto. Nada más parecido a la falsificación que hacen con las noticias, bueno, también en las relaciones laborales internas falsifican la historia permanentemente. Hoy recibieron los trabajadores una carta de Héctor Horacio Mañeto, el CEO del grupo Clarín, diciendo que soy consciente, dice Mañeto, del trabajo que han realizado en todas las unidades de negocios para sostener un buen clima de trabajo y un compromiso que asegure los resultados. No podemos dejar de lado las condiciones en que se viene haciendo ese esfuerzo mancomunado. Me estoy refiriendo al hostigamiento, a la libertad de prensa, a la utilización del poder del Estado para intentar perturbar la normal marcha de nuestros negocios y la difamación de la imagen y credibilidad del grupo. Nada de lo anterior, estoy seguro, pasa desapercibido a más de 16.000 personas que trabajan cotidianamente en nuestras empresas. Más o menos sigue así la carta de supuesto agradecimiento por este apoyo que habría recibido, según la empresa, la propia empresa. Y lo que hay de fondo acá, hay una cuestión que creo que hay que empezar a alertar, y está muy bueno que Martín Sabatella haya dicho en la conferencia de prensa que el Estado va a garantizar los puestos de trabajo en cualquier caso, cualquiera sea el escenario de adecuación del grupo Clarín, porque una de las estrategias del grupo Clarín de cara al 7 de diciembre es usar a sus propios trabajadores como escudos humanos. Ya lo hicieron en su momento en Cablevisión y están pensándolo para el resto de los medios. Lo que quizá Mañeto no sepa es que se puede llevar una sorpresa muy grande, muy pero muy grande, porque es evidente que la gente tiene en algún punto un legítimo, sí, y muy explicable temor de lo que pueda suceder frente a una patronal que saben que es habitualmente salvaje, con aquellos que no están en su molde, con aquellos que no responden a sus intereses concretos, objetivos, con aquellos que desafían de algún modo este estado dictatorial interno y quieren vivir en democracia y en libertad. Pero la verdad es que creo que la estrategia del grupo va a ser esa, la de utilizarlos como escudos humanos, ¿sí?, para impedir que se cumpla la ley. Tengo una mala noticia para Mañeto, la ley se va a cumplir de todos modos. Y tengo una buena noticia para los trabajadores. Hay un compromiso asumido desde el Estado en el caso de la titularidad del AFCA, pero esto también lo dijo la Presidenta, ¿sí? En cualquiera de las circunstancias, el trabajo se mantiene. En cualquiera de las circunstancias de adecuación, quiero decir, Clarín tuvo mucho tiempo para adecuarse. No lo hizo. Puso en riesgo absolutamente todo. Va por todo. Va por todo. Mañeto va por todo, ¿sí? Pero ese desequilibrio, o ese estado de desequilibrio, ¿sí?, ese psicotismo empresario, del otro lado tiene cierta racionalidad. Y es la racionalidad de un Estado que lo que está pidiendo es que nadie esté fuera de la ley, que es lo que habitualmente tiene que pedir un Estado. Así que tengamos calma. Felicitaciones a los compañeros de Clarín por esta elección en el gremio de prensa histórica, la mayor empresa, ¿sí?, de medios gráficos, resignándose finalmente a que la democracia entre de modo definitivo a los escritorios, a las computadoras, a los teléfonos, a las redacciones del diario Clarín. Y 19:51, nos vamos rápidamente a la columna habitual de economía de don Jorge Mancinelli. Se puso en marcha un mecanismo de control y gestión de las políticas de promoción económica del Estado Nacional que no registra antecedentes. Se trata del Registro Único de Subsidios e Incentivos de Programas de Promoción Productiva. Es una herramienta administrativa que permitirá potenciar las políticas públicas de promoción de empleo y crecimiento económico con inclusión. uno de los resultados a obtener con su aplicación es que posibilitará una visión del conjunto de las políticas relacionadas con incentivos a la producción. El registro permitirá evaluar la consistencia de los incentivos y subsidios en términos de metas y objetivos y controlar el grado de cumplimiento de los resultados y obligaciones que correspondan a los actores económicos subsidiados. La herramienta posibilitará medir impactos económicos, sociales y distributivos y la magnitud de los recursos que el Estado destine periódicamente a cada beneficiario. El decreto que pone en vigencia el Registro Único de Subsidios e Incentivos de Programas de Promoción Productiva define qué es subsidio. Dice la norma que es cualquier tipo de asistencia financiera, por ejemplo, bonificaciones de tasas y líneas de créditos especiales. También son subsidios los aportes públicos no reembolsables, los beneficios impositivos y aduaneros con costo fiscal o financiero para el Estado, la asistencia técnica y capacitación. En el registro se informarán, asimismo, los fondos que se destinen a subvencionar al consumo de servicios públicos, incluyendo tanto recursos propios como de fuentes de financiamiento externa. Desde 2003, el Gobierno Nacional recuperó para el Estado grados crecientes de autonomía puestas al servicio del trabajo y la inclusión social. Esa política necesita y produce infraestructura y actividad industrial. Los subsidios son una herramienta de gran importancia para impulsar y sostener el mercado interno. De ahí la oportunidad del registro, que es un instrumento imprescindible para la planificación económica. La información a incorporar en el inventario permanente de recursos públicos destinados a promover la economía va desde la identificación de la persona física o jurídica beneficiaria, el monto y tipo de subsidio y la fuente de financiamiento. También incluye la contraprestación o requisitos exigidos al beneficiario. Cuando razonamos la creación de este registro de subsidios e incentivos en la perspectiva de la reconstrucción del Estado que comenzó en el 2003, nos damos cuenta de que se ha dado un nuevo paso para potenciar la gestión en términos de control y transparencia y en dirección a fortalecer la planificación pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde. 54 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. La noche en noticias. Lunes a viernes. 20-21. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter. Radio Nacional. La radio pública. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. Hace acordar esto. A la quiniela. El inspector Ardilla. Yo no puedo. El inspector Ardilla. Yo no puedo continuar. Roberto, me voy. Esta es la Pantera Rosa. No, yo en estas condiciones no puedo. No puedo. Así no, no es Henry vale. Mancini. Así no vale, Roberto. Bueno, que no vale. Me están mortificando mucho los compañeros de la mesa. Calculando. Mi plata no vale. Vamos a comer ratas. Bueno, sí. Esto es James Bond, ¿se acuerdan? Además, estos James Bond maravillosos que hubo, no sé si se acuerdan, Sean Connery, Pierce Brosnan. Ahora, la más taquillera